5 de la tarde y 10 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique. Como cada miércoles, abrimos los micrófonos de la radio a la opinión y también, por supuesto, a los comentarios que los oyentes pueden hacernos llegar a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, con el hashtag cafelito2015 y también a través de Line. ¿Qué refunfuña, Antonio? Cada vez hay una cosa más, cada vez dicen más picardía. En Facebook, en Twitter, en no sé cuánto, en no sé qué, me cago la leche. Dentro no vamos a estorbar aquí. Bueno, pues ya te daremos clase, Antonio, porque debemos con Facebook también, que muchos de tu generación ya se han apuntado a las redes. Ya, sí. Bueno, pues lo dicho, también a través de Line pueden hacernos llegar las cuestiones que quieran plantearnos y, por supuesto, a través del correo, el cafelito@radiobrique.com, al que ya hemos recibido algunas cuestiones y, por supuesto, también fotografías de denuncias o de cosas que quieren hacernos llegar los oyentes, porque a veces una imagen vale más que mil palabras. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Fernando Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, qué buen café, Guillo. Ah, bueno, de la tajita al jardín. Bueno. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Que hoy prescinde del café porque ya lo trae puesto, ¿no? Ahora tengo un par de cotilleos, bueno. Bueno, ¿no? Y Antonio Moreno, al que ya han oído antes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Yo sé que te voy a decir una cosa. Nos han citado en dos ocasiones al ayuntamiento porque están haciendo una reforma del PEGOU, ¿no? ¿Te llamas? Sí. Y la exposición pública del PEGOU. Y el señor que viene en el PEGOU, don Javier... No me acuerdo ahora de la película. Lizalde, creo que. Sí, Lizalde. Elizalde. Me apuntan. Pues ese también de los míos. Dice, yo cuando tengo que meter alguna cosa aquí, le echo mano a mis auxiliares porque yo de los botones entiendo poco. O sea que, por lo menos uno tengo a favor mía. Es de la generación de la libreta, sí, ¿no? Y de los sin dejar de comprender. Y de los recortes de periódico que ya nos dirás para que te llevas siempre lo mismo. No vamos a decir qué. Y sin dejar de comprender que los medios de... Los medios estos es lo mejor que hay, maravilloso siempre que tengan su utilidad. Las redes sociales que por cierto no su uso han... útil. Ahora me acaba de enseñar Antonio una foto un tanto intrigante, ¿no? Ahora me la comenta, que como estaba comentando, las redes sociales que nos han acercado, por ejemplo, la nieve que la Sierra de Grazalema, en toda esta comarca de la sierra, ha caído estos días y ha dejado una estampa preciosa, porque hacía años que no nevaba con tanta preciosa, ¿no? Bueno, pues el contraste que había... Pues aquellos que no hemos podido ir, evidentemente, para eso son las redes sociales, para que podamos compartir esos momentos. El contraste que había esta mañana con el sol... Si no hubiera Facebook... No lo a las dos y pico, las una y pico, las dos más o menos, el sol dando por la parte del Torreón, viniendo de Jerez para acá, y el Torreón iluminado con el sol... La cantidad de matices, de luces, de la nube, la niebla, el sol, los picos nevados, es maravilloso, ¿eh? Es lo más bonito que hay en la naturaleza, después ya los demás. Bueno, vamos a comenzar con las cuestiones. Antonio me ha enseñado una foto inquietante, ¿no? Porque hablando de tecnología. Es una... Me ha mandado una foto uno de los reporteros que tenemos en el exterior. Claro, vamos a explicar lo que es. Es una farola. La unidad móvil, ¿no? Del cafelito. Ay, pero tenemos un montón, ¿eh? Que no lo parezca. Es una farola con una antenita puesta en encima, que están poniendo y instalando. Yo creo que es casco antiguo, tiene pinta de ser la casa o por allí. Pero bueno, la antena, ¿quién ha colocado esta antena? No. La farola. La antena es de la farola. Ah. Es que todas esas farolas van a interconectar, creo yo, que a un módulo, y entonces las puedes regular individualmente. Puede darle más luz, por ejemplo, desde la... ¿Pero quién las controla? Pues yo creo que esto era los técnicos del ayuntamiento. Esto está poniendo una empresa. Regula la intensidad de luz. Ay, ¿no? Porque muchas horas de la noche no hace falta que esté a toda marcha. Pues entonces se gradúa y dice, por ejemplo, de hasta las 12 de la noche que se menea gente en la calle, una intensidad. De las 12 hasta las 7 de la mañana que sale la gente de su casa al trabajo. Menos intensidad. De las 7 hasta que se apague. Farolas inteligentes, ¿no? Sí. Esto ya, por eso lo de las tecnologías, está ya que no podemos escapar. Yo no te dije de la venta para vuelo. Envíame la foto. Al cruce de Argar. ¿Eh? ¿La viste cómo están, no? Esas son por el sol. Se van. Por las placas. Encienden y se apagan. Pues ahora te voy a decir una cosa. En la calle Ruiz Martín han puesto esas farolas inteligentes. Han puesto farolas con luz LED. Perdón, todo esto se puede hacer porque las farolas llevan luz LED. Hay un matiz un poco que yo creo que deberían de revisar, porque allí hay dos farolas desde que las pusieron, no se encienden, y una está de vez en cuando en modo discoteca, pero está parpadeando todo el tiempo. Bueno, entonces tendrán que mirar. Ahí tienen que darle un vistazo a aquello. que no, que está muy bien, la verdad, porque eso optimiza los recursos, bajar consumo y por lo tanto recursos económicos que ahorramos en el ayuntamiento. Y aparte, a largo plazo. Hombre, claro, claro, eso. Plazo. Pero ten en cuenta que ya todo lo que se ponga de ley, el consumo es. Baja. Es una bombilla normal. 90% va. De una de. Más. Si eran 200 vatios, una bombilla normal de esa de. No. Ahorra un 90%. Ah, claro, verdad, perdón. Sí, Martes, es verdad. Un 90%. Y es más. Y si al 90% lo añadimos, que podemos utilizar o poner las farolas como queramos, y en el momento que queramos, todavía optimizaremos más. Que son inversiones a largo plazo. De sí, hombre, que son después caras. De recuperar dinero por el consumo. Ay, efectivamente, son unas inversiones caras, pero. Esto para el cuarto baño no sirve, ¿no? También. Seguro que tengas que ver. Seguro que tengas que ver, porque muchas veces el cuarto baño, y para lo que quede más vale entrar con la luz apagada, ¿no? Me apago, me entiendo. Entonces es para otras cosas. Hay gente que, un día, por ejemplo, que se va a la luz y se están afeitando con la que están mirando al perro y dice, no hay luz, y da igual, pero yo. Vale, tarto. Bueno, otra cosa que quería yo, antes que se me olvidara, hablo en nombre de todos los asistentes al cafelito, poner en conocimiento, no del era lo que ha pasado en Puerto Serrano, de la agresión al chaval al policía local. Nos manifestamos totalmente en contra de nuestra repulsa. De aquí animamos a al chaval, que algún día nos escuchará, porque pasa mucho por Ubrique, Juan Carden. Y nada, desde aquí puedo darle toda la suerte del mundo, que recupere lo menos posible, y la familia que tiene en Ubrique, pues ánimo, y que entre todos la ayudaremos para que salga de esta. ¿Sabes? Y que el personal de. Hombre, yo no voy a decir que toda la gente de Puerto Serrano es igual. Ni en ningún lado, pero que las cosas se las trae en lata, lo que ha pasado al chaval. Es una pena, Antonio, quien conoció Puerto Serrano hace muchos años. Yo conocí Puerto Serrano en los años en que mi hermana iba a los baños del Conejo. Y conocí unas familias de Puerto Serrano, unas cuantas familias que iban a los baños del Conejo, y además luego han seguido ellos con la tradición de los baños. Incluso tienen una lista de asociados, hacen una reunión al año, una vez al año, no sé qué, en fin, se reúnen, se mejoran aquello y tal y cual. Entonces yo conocí allí una familia de un señor que se llamaba Manolo Jesús, Antonio Jesús, no sé qué, tenía una tienda en la misma plaza, y bueno, y aparte de eso, muchísima gente más. Eran gente humilde, gente campesana, gente de campo, sí, todos obreros todo agrícolas bueno. Y tal y cual. De un tiempo a esta parte empezaron a irse gente a evacuar otro sí, tipo de gente sí. De otros pueblos, incluso limítrofes muy cercanos de allí. Y se metieron allí, y esos son los que formaron la pajarraca, padre. Yo por mi parte. Porque tú ibas, y perdona, Fernando, tú ibas allí, y aquello, ya te digo, era un pueblo de gente humilde, de gente. Trabajadora, de campo, y ya está. Y fíjate si es así lo que entró de nuevo: que un sargento de la Guardia Civil que había aquí en Ubrique, los que se acuerden del cuartel de la Guardia Civil antiguo, cuando estaban frente de la Perla, recordarán que en el había un banco donde cuando llamaban a cualquiera al cuartel de la Guardia Civil, estaba en un pasillo que había entrando al cuartel, estaba el banco allí, y allí se sentaba un tío a las 9 de la mañana y le cogían las 12 de la noche, o, en fin, y podían juntarse 2, 3, 4. Bueno, pues este sargento que estuvo aquí en Ubrique de Cabo, cuando fue al cuartel de la Guardia Civil de Puerto Serrano, el banco que había allí, que tenía a lo mejor 2 metros, lo puso en un metro o en metro y medio o poco menos de un metro. Y resulta que cuando se formaban estos líos, estos follones, estas peleas, cogía y decía, mandaba al Guardia Civil, llama a fulano y a mengano, y lo sienta a las 9 de la mañana, y cogía y se iba. Y venía a las 10 o a las 11 de la noche, y cuando venía ya estaban los dos allí charlando y dándose tabaco, ¿sabes? O sea que es la mejor solución que tenía para la gente pendenciera, que no dejaban vivir a los demás, ¿sabes? Los dejaba allí a los dos solos y se quitaba de en medio. Bueno, pues, y ya cuando llevaban 8 días ahora, con este tema, esta anécdota no quiere decir que le estemos quitando importancia a lo que ha pasado, porque es lamentable que un chaval, este chaval, o quien sea, al que le haya tocado, porque imagínate también el papel de la Guardia Civil que han tenido que ir a detener a estos señores. A reventar las puertas. Y sin saber lo que los otros que estaban dentro tenían, ¿eh? Que eso es otro problema. Pero en fin, de todas maneras, deseamos, como tú has dicho, que este hombre se ponga lo mejor posible y que lo antes posible bien, que se pueda recuperar y recuperar su puesto de trabajo y ya está, y seguir adelante con sus funciones y con su trabajo y su tarea. Y de aquí también y quiero sobre decir, todo lo más importante, que se haga justicia, porque la agresión que ha sucedido, a pesar de que ya esas personas que han agredido al Musaso, pues no está, tiene como las puertas giratorias dentro de la cárcel. No, ya tienen muchos tienen más antecedentes que años de edad. Yo por mi parte estoy con Antonio en lo que estaba diciendo, que es muy buena gente, porque nosotros con la banda municipal hemos estado tocando en la Semana Santa y en otros eventos, y se han portado con nosotros maravillosamente, tanto la hermandad como la gente en la calle y como todo. Esto es que es lo que estáis diciendo, pase, que esto pase. Hay unos bueno, que... Bueno, pues para terminar, pues darle toda la fuerza del mundo a la familia que tiene Ubrique, su familia cercana, y que ánimo y para adelante. Por supuesto que sí. Remy Rubiales, que acaba de incorporarse. Buenas tardes. Hablando de varios temas, hemos comenzado con esas farolas inteligentes que regulan la intensidad de luz según las horas del día o la necesidad lumínica. Y bueno, pues para aquellos que no las conozcan, las vamos a colgar luego en nuestra página web para que todo el mundo pueda ver esas farolas inteligentes, que no sé dónde están ubicadas. No sé, yo creo que es Casco Antiguo. ¿Sabes que nuestro corresponsal es este? Vive en Casco Antiguo. Yo creo que está en Casco Antiguo, Bueno, pues yo creo que una iniciativa bastante buena, sobre todo por el ahorro energético, lo que supone para el medio ambiente y para las arcas municipales, el que las luces estén reguladas. No, y que está llegando, es curioso, llegas a un pueblo moderno, llegas a un pueblo atractivo, cuando se ven esas cosas, la gente se queda, si no la hay en otro pueblo y la hay en Ubrique, la gente mira para arriba y dice, ¿esto qué es? Bueno, no, es más pueblo, es un plan de diputación para poblaciones menores de 20.000 habitantes. No le quites la importancia, Martín. La importancia. No, no la quites. Estos son cosas de. Son obras y servicios necesarios para el municipio. Efectivamente. Pero que no le quite la importancia que tiene nuestra farola con la antena. No, pero hay que poner. Mira, pone. Como dice, cuando se escribe, hay que poner los puntos sobre ellos. Bueno, puntos pues sobre ahí. Esperemos que sean de utilidad y que no solamente se queden en el casco antiguo, sino que también por toda la población se pongan este tipo de dispositivos inteligentes. Eso es lo que se pueda. Otro corresponsal que tenemos en este caso en el tema deportivo, no es Jesús. Jesús trabaja para la radio, nosotros tenemos nuestro equipo independiente, ¿sabes? Pues me han pasado las quejas de que el domingo en el campo de fútbol... Estuve yo ahí en el campo de fútbol. Bueno, pues, ya tenemos aquí uno en directo. Que es Antonio Martí. Yo fui el sábado con mi hijo y si no estaba lloviendo. Y allí, cuantito corría un poquito de viento, no es que estuviera. Bueno, pero eso no pasa nada. Pero te van a poner calefacción. No, tampoco. Bueno, estoy haciendo un paralelo. Te lo digo yo rápido. El domingo, perdón, Martí. La queja, ¿cuál es? La queja... Que hace frío allí. No, eso es lo de menos. Frío hace en todos lados. Bueno, Antonio. No, pero que no hay ni un techado ni nada para que se refugie gente en el caso que haya una actividad deportiva. Y al hecho es que hay que terminar las instalaciones para inaugurarlas. Uh-huh. Eso digo nada más. Yo lo que quiero añadir, yo estuve ayer domingo y estaba lloviendo y estamos viendo el partido de fútbol, que yo estaba medio malo con mi paragüita, lloviendo a cardo, un vientecito que tenía ya las piernas sorreando, y yo venga, mira, para un lado y para otro, y digo yo, en mala hora quitaron la cubierta que había aquí. No, la cubierta no la quitaron, no. La cubierta salió volando. No, la cubierta la quitaron. Después hicieron un intento de cubierta que salió volando cuando vino el huracán. El huracán de que el líder. El que también. Llevó el líder y torció allí media instalaciones. El problema de las instalaciones, de allá, lo que tú has dicho. Hasta que no se termina, no se inaugura, no que hayan hecho un intento de. Intentaron levantar todas las instalaciones municipales deportivas y después han dejado medio terminar por el Antonio Barbadillo. No preocuparte, porque yo tengo amistad con un chino de eso y va a pagar una parte. El accionariado de... Sí. Como en el abogado madre. El accionariado de... Pero que sí, que la verdad que cuando llueve... los que están en el campo se muevan, pero cualquier aficionado que quiere ir a un partido de fútbol se pone sorreando. Bueno, vamos a... Por lo tanto, tienen que finalizar la instalación. Vamos a dejar los temas sobre la mesa por si algún oyente quiere aportar algo acerca de, bueno, pues lo que llevamos hablando, el tema de las farolas o del estado en el que se encuentra el Antonio Barbadillo. La petición por parte de alguno de vosotros, imagino que de mucha gente de que piden una cubierta o mejores condiciones para que el aficionado que va a ver los encuentros los vestuarios, lo que es el servicio de bar, el graderío, la instalación lumínica que todavía no está terminada, porque allí van, a veces no ven ni la pelota cuando chutan para arriba y viene el balón para abajo, a veces no viene ni por dónde viene, porque no está en las condiciones, la intensidad lumínica. Farolitas inteligentes. La verdad. Bueno, pues Antonio Domínguez nos escribe a través de nuestro correo. Recuerden que pueden enviarnos lo que quieran a elcafelito@radiobrique.com. La habéis visto antes la fotografía que nos enviaba. Yo creo que tú no habías llegado todavía, ahora te la enseño. Dice Antonio, me gustaría que comentarais el estado de la acera que sube para las pistas de atletismo. Lleva la curva del fondo. Lleva más de 4 años obstaculizada. He puesto dice que ha puesto como 3 o 4 meses una estancia en el ayuntamiento, pero no le ha servido de nada. Antonio nos ha adjuntado una fotografía de esa es la curva de donde yo voy para mi casa. Es la subida, si os fijáis. Sí, señor, la después curva. La colgamos en la página web. Aquí están las pistas de atletismo y esta es la curva que sube a la última calle de Cotumulera, prácticamente. Bueno, la antepenúltima. Eso no son parcelas. No, pero eso es ya zona urbana, de zona de que no es ninguna parcela, ningún particular. Eso es una escollera que se hizo ahí en su tiempo para aguantar la tierra, y la tierra se ha venido y lleva ya la tierra por lo que dice este hombre. Lleva un montón de tiempo. Eso lleva un montón de tiempo. Y a eso lo que nosotros decimos aquí correctamente, es una instancia, se ha quejado y la ha puesto y ya está, no hay que decir con más acritud. Pero que eso lleva así, yo veces meses y meses. Años, y eso meses. Lleva años, como ha puesto el hombre. Años. El problema de esta curva es que es una curva que tiene un único sentido de bajada, creo. O de subida. No, de subida. Y prácticamente es un tanto peligrosa porque la pendiente de esta curva es considerable. Por la acera no puedes coger. Y quizás pues es necesaria que la acera esté despejada para que los peatones no tengan ningún peligro, porque afortunadamente luego también los coches se ponen aparcados. De los dos lados, claro, no puedes coger por la acera porque está llena de tierra. Y evidentemente, bueno, pues son zonas peligrosas que deben de arreglar. De limpieza, que simplemente es limpieza, no hay que hacer más actuación ahí. Es limpiarlo. Mantenimiento. Otra cosa que me dice otro sabá que antes de venir aquí, otro corresponsal que tenemos, que por lo visto este verano triunfó Sarco la Bomba, por lo visto en Tabina, un sabá que puso ayer Sarco la Bomba, y que el bomba, y por lo visto Sarco la Bomba lo van a trasladar a ahí donde está la tienda de Superarco, y no sé cómo se llama la mujer, la picula, pero no sé qué es su nombre, como se hacen ahí unos arcos tan grandes para este verano ¿cómo se llama? Los rezartos van a traerse el charco, no va a estar en Tabina, se van a traer ahí, porque como hay unos arcos tan grandes, de ahí no podemos venir. No es que ahora me ha comentado Shabbat, ahora van aproximado al pueblo, porque ahora no hay gente que vaya a Tabina a bañarse, ahora lo han traído aquí más cerca. Bueno, pues cuestiones que nos plantean los oyentes a través de LINE. Dime. A mí también me han dado otro corresponsal y yo, pues la verdad, no he podido contestarle. Me preguntaban que si los bancos de la avenida que estaban arreglando se han acabado de arreglar, porque hay ciertas calles, por ejemplo, la del colegio Víctor de la Serna, donde allí a los bancos, por lo visto, no le han tocado. Yo le dije, yo sé que se estuvieron arreglando, dos al lado de mi puerta, los arreglaron, otros un poco más arriba. Yo el carpintero ya hace mucho tiempo que no lo veo, yo antes lo veía por la avenida, y era que se llevaba en un principio, incluso la gente de la parte baja, creyeron que los bancos los habían quitado, porque arreglaron uno más bajo de mi puerta y luego desapareció el banco. Y le preguntaron al muchacho, digo, oye, ¿qué pasa con esto? Ya es que no, dice, no, es que para arreglarlo me lo tengo que llevar, es más fácil llevármelo a la carpintería y luego venir y montarlo. Total, y yo desde entonces no he vuelto a verlo más, no sé si está trabajando con el ayuntamiento. Yo la verdad de correo también arreglaron. Yo creo que hay el plan este de las 60 personas que han metido, hay un carpintero. Hay un carpintero, la cuestión es informarle, porque al mismo chaval ese muchacho, no está haciendo el nada. Plan más 30. Ese muchacho era los que estaban trabajando en Ucoma. Sí, pero él está trabajando ahora en el ayuntamiento de Contratado. Trabajando en el ayuntamiento. Está solo también. Yo lo vi este verano cuando han arreglado los bancos por mi puerta y por los más próximos allí, los que yo he visto, pues lo veía, ¿qué? ¿Cómo va eso? Nada, aquí liado, no sé qué, no sé cuánto. Pero no sé si es que lo han empleado a otra cosa, o estos bancos no creo que los vayan a dejar, ya que han metido mano, supongo que los arreglarán todos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con cuestiones que nos plantean los oyentes. Nos están llegando más fotografías, ahora las describimos, a ver si nos llega. Se trata de un acerado que se encuentra en mal estado por terminar, y nos decían a través de LINE, espérate que los que lo tengo por aquí y tenemos un pequeño problema con el ordenador. Dicen, bueno, te digo lo que me están diciendo por espérate. El WhatsApp. Dice, buenas tardes, os escribo para poner en conocimiento y hacer una petición de que arreglen este escalón, que os aporto la siguiente fotografía, puesto que ayer se me reventó un neumático de mi coche cuando iba pasando por la calle, que va desde el Prado a Fermín Borges, justo donde ponen los cacharritos del Prado. He sabido por más personas que no es la primera vez que ocurre algo así y creo que la foto habla por sí mismo. Veréis que la acera está inacabada. Mi petición es que rebajen el bordillo o que lo supriman y acaben la acera como debe ser. Muchas gracias y espero que no suceda ningún percance. Cama, ¿eh? Bueno, no, pues aquí está la fotografía, no sé si la veis. El problema que hay en esto... Claro. Y nos ha hecho una... Es que ¿Te refieres al Llano del Prado, ¿no? El problema que hay en el Llano del Prado Es la conexión que hay entre... el Paseo del Prado hasta la zona de... Ese paseo. Ayer estuvimos tratando precisamente, estuvimos hablando de los temas esos. Ese paseo, tanto como la calle, la última calle de aquí abajo, el llano este de aquí, que está por detrás del ambiguo. Sí. Ese llano pasa exactamente igual. Tienen puesto digamos, la guía de por dónde va a ir el acerado, pero luego no hay acerado. No hay acerado, decir, claro. Que si una persona anda por ahí, o se tiene que salir de ese bordillo y meterse por la parte de la otra, que es la tierra, que claro. Lo que tiene son tierra y valle y agua, comprende, corre riesgo de tener que coger la calle arriba con los obstáculos que se encuentra a un lado u otro, los coches aparcados, y ahora cada vez que viene un coche tiene que andar metiéndose entre dos coches. Creo que es el motivo, Antonio, que tanto la calle que tú estás diciendo como la calle que nos está enseñando la foto, Fran, que ha hecho el oyente, son calles muy estrechas y para colmo hay un montón de coches allí aparcados, que seguramente habremos visto más de uno que va por allí, como si un coche un poquito más grande de la cuenta se lleva todos los espejos retrovisores. No, te dan a ti en el codo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tendrían que optar, y puede ser una mala idea también, el que quita los coches. Y digo mala idea porque Ubrique no hay aparcamiento, y si quitamos también de allí los 5 o 6 coches que hay. Pero es que en esa misma calle, no sé si se habrán dado cuenta algunos ciudadanos, hay una salida de un parking. Hay un vado. Y muchas veces la gente lo ponen así el coche, no se dan cuenta. Entonces, a lo mejor, no sé si merece la pena para 3 o 4 aparcamientos el tener así 3 o 4 aparcamientos y tener más espacio, porque es una calle que transitan muchísimos coches todos los días. Una de las peticiones. Vamos a hablar de uno en uno porque cuatro a la vez. Le contesto a René. Una de las peticiones que nosotros hemos hecho como asociación de vecinos es que esa parte, aunque son terrenos privados, el ayuntamiento los arregle. Entonces, y que los señalicen, porque si estos tuvieran, ese llano tanto el de carrera, digamos, como el llano este de aquí. Quizás, perdona que te interrumpa, Antonio, quizás lo que cuesta señalizar esa incidencia puntual en la acera es lo mismo que cuesta arreglar la acera, ¿no? Porque vamos a señalizar un problema Aparte, nosotros lo que le pedimos es que ese llano, ya que se está aprovechando por parte del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que tener, lógicamente, los dueños tienen que tener una compensación que ya luego ellos darán. La tienen. Bueno, vale, lo que sea. Se le pidió que por lo menos esa parte la señalicen, porque si eso está señalizado y bien organizado, pueden caber 8 o 9 coches más, o 3 o 4 o 5, ¿comprende? Porque muchas veces vamos uno allí, entre los agujeros que hay. La gente te miente los agujeros, ponen el coche donde les parece. Otros porque llevan prisa y lo sueltan donde quieren. Porque tienen la costumbre de aparcar mal, o tenemos. También te digo una cosa, Antonio. Y entonces, si perdona, Remy, le hemos solicitado. Para ir al grano, son muchos factores los que hacen que quizás haya situaciones incómodas como esta que son, ha ocurrido. Sí. ¿No? Pequeños detalles. De este reventón del neumático se une. La calle que está, y precisamente esa calle a la que se refiere este oyente, una calle muy estrecha, en la que hay mes par y mes impar, lo van comiendo. Pero lo que... Justamente al lado izquierdo o derecho está este bordillo inacabado, que es lo que ha provocado más de un reventón, y este oyente lo que pide es que se solucione, ¿no? Pero que se rebaje la acera o que se tome alguna medida para evitar. Ya no vamos a entrar en el plano de que sea un llano privado o público, pero si lo está utilizando el ayuntamiento, debería ser el ayuntamiento el que lo arregle, ¿no? Una esquina de un acerado la debían de tener terminada, porque tú vas con el coche y ves aquello... A mí no me lo digas, al micro. Y te metes más para la calle, Entonces le puede dar a cualquier cosa y esta criatura, esquivando los coches, pues la va a la esquina de... Pero vamos a ver, yo creo, y perdona Antonio que ya termino ya de decirlo, que no solamente el problema está en que pasan los coches que van andando, más se incrementan los coches que están aparcados, más la gente que va pasando por allí a pie, porque allí hay casas, que sale la gente, entran y salen, entonces hay una serie de cosas que se unen en aquel punto, y por eso yo decía al principio que a lo mejor lo más conveniente era que si solamente había allí dos o tres aparcamientos, decir, suprimí esos aparcamientos y dejar la calle más ancha, más libre, y hacer una acera, una acera en condiciones para que puedan entrar perfectamente, porque yo supongo que allí habrá gente que tenga niños, tenga que acceder con un carrito, porque si ustedes vais por allí veis que la acera es súper diminuta, que la mitad de la gente, tú vas con el coche y va la gente por la carretera, porque es que no hay por dónde andar. Bueno, ya he decidido una cosa. Todo pasa por lo que hemos hablado al principio, por la aprobación del Plan General de la Ordenación Urbana. ¿Qué pasa? Que cuando todo esto esté en un plan, se pueden ir haciendo aceras, se pueden ir arreglando cosas. Si no entra en un plan y nunca está, diciendo cómo van a quedar las parcelas, cómo van a quedar todas las cosas, no se pueden arreglar. Todo pasa porque se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, que el Prado también entra también lo de... Lo sí. del pino, sí, entra sí, por detrás, sí, sí, entra sí. muchas cosas que si no se aprueba no se sabe realmente cómo van a quedar las cosas. Antonio, eso es más viejo que yo. Ya, Antonio, más viejo que yo. Te pasa por ahí. El fallo fue que haber hecho cuando trazaron la Avenida de España, que es toda la parte nueva que hay de Ubrique, donde no se han hecho nada más que aprovechar terreno y calles estrechas y piso y bloques de piso sin aparcamiento. Pero eso, Antonio, eso estamos hablando de los años 60 y 70, que no existían ni normas subsidiarias. El Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique se aprobó en 1987. Antonio, normas subsidiarias no tiene por qué existir. Las cabezas de las personas están para algo, ¿no? Bueno, pero lo que tú, por ejemplo, lo que tú opinas, a lo mejor yo no lo veo bien, y el problema está que lo que se tienen que poner de acuerdo son ahí arriba. Ver, que tú no ves, que tú me vas a decir a mí que tú no ves bien que se hayan comido el Paseo del Prado, que se hayan comido los terrenos del río, ¿eso tú lo ves bien? Yo no, te estoy diciendo eso. Entonces no hace falta normas subsidiarias, ni pegón, ni nada de nada. Pues claro que sí, la norma para que sea para todos por igual, porque tú me dices por ahí que está mal, pero a lo mejor en otro lado Ubrique, a lo mejor hay otra persona que dice el ayuntamiento, aprobarme esto, con todas sus cosas, todos sus papeles y toda su legalidad. Y a lo mejor un cierto sector del municipio no lo ve bien. Por eso tiene que haber una norma es para que sea para todos por igual. Por eso tiene que haber un Plan General de Ordenación Urbana. Y el fallo de este pueblo fue paralizar ese Plan General de Ordenación Urbana, que evidentemente, para algunos, es como todo, para algunos no le gustaba el que estaba antes, y para otros le gustaba, ¿no? Según y, el beneficio. La cuestión es que lo gracioso de todo el asunto es que cuando a mí me entero de, bueno, se va a aprobar un plan general, es casi idéntico al que estaba en el año 2000, antes del 2003. Y digo yo, ¿entonces para qué lo hemos modificado? Entonces Ubrique, el problema de paralizar un plan de ordenación urbana es que se paraliza un pueblo porque las inversiones han de las esas. ¿Dónde viene una empresa y dice, quiero construir aquí una nave? ¿Dónde la construye? Cuando tú paralizas un plan de ordenación urbana. Una inversión gorda. ¿Dónde puedo construir un hotel si no tiene no? Es que ese es el problema. Antes que te digamos, le voy a dar razón a Reme lo que estaba diciendo. Me manda un oyente. En esa calle hubo un incendio y el camión de bomberos no pudo entrar. Sí. Entonces, Reme, la opción que ha dado Reme puede que sea la más certera. Son cuatro o cinco coches más. Es la esquina esa que está mal, termina rematada. Y acabo yo de decirte. Bueno, pues a la espera de que se apruebe el pegó, que rebajen el bordillo. Vamos a. No, si eso no es falta un pegó, eso es una obra menor. Eso se va a arreglar en dos días. No van a solucionar todos los problemas. Pero a lo mejor solucionan parte del problema. Bueno, lo cierto. Por ejemplo, esto. ¿Qué cuestión de quitar cuatro? Perdona. ¿Cuatro aparcamientos? Bueno, Antonio, vamos a llevarnos al terreno personal de este oyente, que nos ha mandado una foto con la rueda de su neumático reventada. Este hombre le da igual que haya un pegó aprobado o que no lo haya. Bueno, lo que quiere es que no vuelva. No es que no tiene que haber un pegó aprobado. Explícale tú a este oyente. ¿Quién le paga la rueda? Explícale a este oyente que es que no, eso le ha pasado porque no hay un pegó aprobado. No, eso no es por un pegó aprobado. Eso es solamente una mala ejecución de una obra que está más terminada. Y eso, pues, no sé. Allí yo creo que pasarán los concejales de vez en cuando, pasarán por allí gente que tiene poder de decisión en el ayuntamiento que para... Que saben por dónde cogen. No le pasa eso. En ¿no? el sentido ese, digo yo, pues si está eso más rematado y hay incidente, pues lo más normal es que se repare y punto. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a cambiar de tema. Por cierto, vamos a mandar un saludo a la gente que nos escucha hoy en Reino Unido. Allí tenemos dos oyentes que nos están escuchando hoy desde Reino Unido. El problema de los animales de compañía es un tema del que hablamos aquí hoy, pero no vamos a hablar hoy de perro. Ni pipicaca, ¿no? Vamos a hablar de paloma. Vamos a hablar de paloma. Vamos a hablar de palomas porque dice un oyente que nos ha enviado una foto que ahora os enseño. Dice, buenas tardes, os mando una foto de lo que se ve todos los días en esta calle. Es en la calle San Eduardo. Hay un olor a paloma, y digo textualmente, asqueroso. Luego miras para el frente y ves unos búhos que no sirven para nada porque las propias palomas se montan encima de ellos. Dice, ¿por qué a algunos animales como perros y gatos se les prohíbe que se les eche alimentos en la calle y esto lo vemos todos los días? Se pregunta a su oyente que, bueno, pues nos envía esta foto en la que aparece esta calle, la calle San Eduardo, donde estaba Ocoma anteriormente, que está la calle todo bien amiguitas de pan, ¿no? Alguien se dedica a alimentar las palomas, mientras que hay un vecino que ha colocado un búho para las palomas y las palomas se han hecho amigas del búho. Y esas son las que están en la plaza, vienen así a comer. Y después ¿puedo opinar? A pasearse a la plaza. Opino. Yo quitaba todas las palomas. En una semana. Palomas y los nidos y los huevos de las palomas. Yo quitaba todas las palomas. Y eso en una semana se quitan todas las palomas. Es que nadie sabe. El poder destructivo que tienen los palomas. La paloma y además las enfermedades que transmiten. La paloma son las ratas del aire. Exacto. Y gracias a las palomas, bueno, había que arreglar el techo de la iglesia, porque había que arreglarlo tarde o temprano. Sí, pues uno de los que contribuyeron a que se cayera una parte del techo fue las palomas, porque entraban por una zona y tenían aquello todo faratado. Y las palomas duran, hombre, yo no voy a decir que las maten, porque decía aquí que las maten, ya nos vamos a liar. Se quitan y se llevan a otro espacio. En Cádiz las esterilizan, le echan en los piensos, le echan anticonceptivos. Y los 4.000, 5.000 estorninos, ¿qué hacemos con ellos? Eso ya es otra fase. Primero vamos a empezar con las palomas. Aquí en Ubrique yo sé que gente, entre ellos mi suegro, que tú le das una red y dice, quítame las palomas. Y le dura las palomas 3 días así. Claro, que te las quitan. Ya está. ¿Tú sabes dónde dónde se están refugiando las palomas ahora? El puente Curullo, y una casa que está, si no en ruina, casi en ruina, y que pueden provocar un accidente en las palomitas, en la casa de Rafael Gómez en la calle El Agua. Anda. También. Arriba, como aquello ya está, de allí no vive nadie, por los ventanales de por arriba, si os fijáis, y están ya maltrechos, y se cuelan las palomitas allí. Esto, bueno, allí donde quiera que haya eso, fue una y moda, las mujeres, ¿no? De la calle El Agua y de todo eso por ahí, se quejan de las azoteas que no pueden tender la ropa porque las palomas están todos los días allí. Esto fue una moda, que cuando la gente se cazaba, soltaba dos palomitas. Pues muy bien, pues usted viene y la recoge. Ah, efectivamente, igual que recoge el arroz del suelo, pues recoge las dos palomitas. ¿Te has visto el rollo? ¡Ay, dos palomitas, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero después las palomas se quedan donde se quedan. Viene más lejos eso, Antonio. Yo me acuerdo cuando don Serafín tenía los palomos en una cuadra en la calle Cañito. Sí. Pues de allí se fueron algunos palomos, incluso anidaron en la Cruz del Tajo, pero vamos, entonces sería una collera de palomos o dos. Luego vino lo que tú dices, lo de las bodas y de los bautizos y del Día de la Paz, de los colegios y todos los laberintos, y empezamos a echar palomos ahí, y ahora ya están los palomos dándonos problemas, porque el teatro de la iglesia lo tuvieron que arreglar cuenta los palomas. Yo lo digo así, y más de una persona de por allí, seguro. Está negra con las palomas. Cualquier cazarón que haya, allí se refugian, ¿eh? Mira, yo te voy a decir, en la Avenida España no había nunca palomo. Bueno, pues ahí hay una casa donde está el padre Manuel más para abajo. Ahí se metieron una collera de palomo y de momento se puso eso inundado de palomo, porque es que hay que tener en cuenta que una collera de palomo crían dos palomos todos los meses. ¿Sí? O dos palomos y medio. Cada 21 días sacan como una sacan gallina cría. Vaca, 21 Quiere días. Decir que al cabo del año están criando las hijas, la madre, las hijas, las nietas y casi las tataranietas. Como estamos viendo la foto, que no le falta alimento. ¿Comprende? Come también comida. Y ahora hay mucha gente que se dedica. Completa. Hay mucha gente que se dedican, como tú dices, a ponerle comedita a las palomas. Y ahora te dejo, Remy. Y en la Avenida España ya, seis o siete palomos que están toda la mañanita para arriba, para abajo, se bañan, muy bonito. A mí eso me encanta verlo porque, hombre, los animales les gusta a cualquiera. Pero no dejo de comprender el daño que nos están haciendo. Luego los excrementos. ¿No serán mensajeras? Claro. Para ponerle un papel y mandarla. No, ya porque hemos suprimido esto por los WhatsApp. Lo cierto es que los excrementos, lo que de, tú entiendes de las arte, palomas son los peores. Porque a la hora de, por ejemplo, de los restauradores y demás, van a restaurar, por ejemplo, un edificio, para hacerlo se ven negro y morado y tienen que utilizar diferentes tipos de técnicas para poder quitar todo lo que... Bueno. Es más daño. La palomina. El excremento de la paloma, que incluso a lo mejor la contaminación y todo lo demás. Porque a la hora de retirarlo hay que utilizar unos métodos más agresivos para los edificios y demás. Que es un animal bonito, que a todos nos gusta, sí, y demás, todo lo que tú pues quieras. Estupendo, pero que mirándolo desde ese punto de vista, pues la verdad que no es el más, no es el mejor. Y eso que nos quedamos de las cacas y los pipí de los perros, pero... No, pero hoy no toca los pipí de cacas. Bueno, pues más cuestiones. Me mandan otro WhatsApp aquí. Le envían a Antonio por WhatsApp. Esto es. Me pide... Yo, esto digo yo. Ya no le llama Sálvame, ahora que es Sálvame Naranja, Sálvame Rosa, Sálvame. Aquí estamos en otras cuestiones. Hablando de Sálvame, ¿tú no te has enterado de la novedad? Que va. Que la presidenta de la Junta de Andalucía va a tener un bebé. ¿Tú no lo sabías? Ah, muy bien. Ahora, vamos a hablar ahora de las cuestiones políticas de la presidenta de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar de las cuestiones... Es que la parte del corazón la lleva Remy. Vamos a hablar de las cuestiones políticas de Susana Díaz y de cuestiones privadas, evidentemente. Nuestra más sincera enhorabuena, pues claro, pero no son temas... Como ella hay miles de mujeres en Andalucía. Pues claro. Esto es para los lunes. A ver. Me llama un chaval, me pone aquí un chaval, un amigo de mío, que pide más aparcamiento para el polígono, que pongan unos bancos en el paseo de las costureras a todo lo largo, todo apaga, ¿eh? y los jardines están que da pena, eso todo en la zona del polígono. Lo tengo que decir porque ahora me lo voy a encontrar, me pasa la bulleta. Y no lo digo. Está bien. De hecho, el PA llevaba en su presupuesto aquello famoso, llevaba el arreglo de toda esta zona. Que después no lo cumplió la corporación. Te voy a decir. No llevaba el arreglo de la costurera, camino al pantano, toda aquella parte. No, allí supuestamente hay un dinero presupuestado para arreglar lo de la rotonda y toda esa zona de ahí. Si hay un dinero que dice Manolo, todo está aprobado. No, me van a arreglar en el arreglo. Digo, ya no se me he enterado. Anda, tú zómate por allí, que este yo todo el día, lleva. No se me había enterado de algo. No han arreglado nada. Estaba entendiendo algo de eso. Bueno, dice un oyente con el tema de los aparcamientos que la solución no es suprimir aparcamientos, sino terminar el acerado. Claro. Se refiere al acerado al que nos referíamos anteriormente. Claro, pero lo que te estamos diciendo, entra en parcelas privadas, que hasta que no se reordene lo que es el pueblo, tú no puedes hacer un acerado en una parcela privada si no sabes si por allí va una calle o yo qué sé. No, si es de terminar. Eso es un terminal que hay. Sí, pero aunque termine el pedacito ahí es donde va a soplar. Aunque termine el pedacito ese, no salva nada. Fernando, es un pedacito nada más, es un metro. Sí, pero como te despiste, te da allí. Sí, como sí, bueno, estábamos hablando antes del... Esto es un tema muy serio, lo vamos a tratar porque todo lo que nos llega por LINE y por las redes, evidentemente lo comentamos. Y os pido seriedad, ¿no? Porque me parece un tema delicado. Cuando estábamos hablando de Puerto Serrano, del suceso acaecido estos días en Puerto Serrano, bueno, pues nos comentaba un oyente por LINE que no se puede decir nada de ningún pueblo, porque hace muy poco en Ubrique sucedió un parricidio y ya nadie se acuerda. Lo cierto que no es cuestión de la idiosincrasia de los ubriqueños, ¿no? Parricida, gentuza. Delincuente y criminales hay en todo el mundo. Todos lados. Evidentemente no hemos hablado mal de Puerto Serrano, no. Ni de la gente de Puerto Serrano. Evidentemente tampoco nos hemos olvidado del luctuoso suceso que en octubre tuvo lugar en nuestra localidad. Es algo que, bueno, pues manchó el nombre de Ubrique, pero evidentemente no a los ubriqueños. Y lo mismo ha ocurrido con Puerto Serrano. Puerto Serrano es un pueblo maravilloso, su gente maravillosa, y evidentemente en todos los sacos hay garbanzos negros, ¿no? En todos los pueblos hay un garbanzo negro, 2, 15. Eso es inevitable. Se nos ha mal interpretado. Nosotros lo que le damos ánimo a ese policía local, como si fuera otro policía local de otro lado de España, le damos ánimo porque en el fondo cumple. Lo que hacen es que miren por nuestra. Velen por nuestra seguridad. Por nuestra seguridad, sea donde sea. Y nosotros lo que queremos es que ese chaval se recupere lo mejor posible y que tire para adelante. Lo que evidentemente es algo que compartimos, pero en ningún momento hemos hablado mal de la gente de Puerto Serrano. No, de muy buena gente. Hemos hablado todo lo contrario, vamos. Con lo de la banda música que nos han. Hemos hablado todo lo contrario. Bueno, pues nos quedan pocos minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Nos están llegando más cuestiones a través de Line. Ya saben que pueden escribirnos todo lo que crean oportuno, también a través del correo elcafelito@radiobrique.com, también a través de Twitter con el hashtag cafelito2015. Y por aquí Rafael por Line, por ejemplo, nos dice que enfrente del convento, la calle que sale al colegio, los vecinos quitan el coche y colocan la moto, a veces hasta 3 aparcamientos quitan cuando lo van a arreglar este problema. Bueno, pues es algo que hemos dicho ya aquí mil veces, ¿no? El tema de que yo tengo mi moto y mi coche, tengo el coche, la moto aparcada en un lugar estratégico para que cuando yo llegue le doy un toque a mi señora y mi señora va y coge, antes de que yo llegue, quita la moto y meto yo el coche, ¿no? Y luego la solución, pues, cojo esa misma moto, la pongo más para adelante, que tiene que venir mi hijo, ¿no? La solución es coger por zonas de Ubrique donde haya motos y poner, señalizar primero los aparcamientos en superficie que existen de coches. No, pero perdona, Martel, también han denunciado varias veces que esta práctica se lleva a cabo en lugares donde a 10 metros hay aparcamientos. Sí, para sí, motos. Sí, te lo voy a dejar claro. Es lo siguiente, señalización primero en superficie de los aparcamientos de coches que hay. Después, uno de las zonas, dejarla para aparquen las motos y poner en la zona donde aparcan los coches, el desde una punta de la calle hasta la otra, acotar prohibido aparcar moto en la zona de los vehículos, así. Pero es que eso no se puede hacer. Es que no puedes prohibir a una moto que aparque donde aparque un vehículo. Pero si facilita, si acota, sí. Si acota, sí. Delimita, sí. ¿Cómo que no? Puedes dedicar una zona para motos y otra zona, por lo menos. Si tienes para aparcamiento para moto, tú puedes aparcar tu moto. Y si puedes aparcar para coche, coche. Yo creo que no se puede hacer esto legalmente. Pero sí que entra, forma parte del sentido común y del civismo de la gente. O sea, si tienes un aparcamiento para moto, ¿por qué estás ocupando dos plazas de coche cuando tienes habilitado un lugar que está ya quitando de por sí aparcamiento para vehículos y que está a lo mejor quizás a 10 o 20 metros, ¿no? En la Avenida España, allí a la vera de tu casa, pues están allí los aparcamientos de moto. Ellos ponen su aparcamiento en lo de las motos y al lado caben 4 o 5 coches y eso no ocurre. O sea que yo no he visto en estos aparcamientos ninguna moto puesta de esa manera. No, pero lo hacen en otro sitio, claro. No sé, yo creo que una zona para regularizar un poco lo que es el aparcamiento. Claro. Es lógico, después si es legal o no legal, pero por lo menos que entre, por lo menos conciencia a la gente de que si se optimiza el espacio en superficie, pues más coches caben y más motos y cada cosa en su lugar, pues cabemos todos. ¿Cómo se dice buenas tardes? Acércate al micrófono en alemán. Gute Abend. Bueno, pues Gute Abend a este oyente que nos sintoniza desde Alemania. Muy bien. Que se ha enganchado. Y tú vete aprendiendo francés e inglés. No, también inglés. Tu inglés, ¿no? Antonio es de francés, ¿no? Tuve una tarde en Gibraltar y me trae un poquito. Ah, no sé cómo se llama. Pero escriba. Sí, te está escuchando. Fräulein, wie heißt du? My name is Ferdinand. Fernando en español. Guten Abend, año 7 de Tag. Las cosas ver directo, vamos. Pero habla en el micrófono. Ah, que lo estoy diciendo los tete. Que le ha dado la buena tarde, le he preguntado que cómo se llama y le he dicho yo cómo me llamo. Bueno, yo. Pues a lo mejor se llama Manolo de Dubrique y no tiene ni idea de alemán y está ya escuchando la radio. Bueno, pues nos quedan pocos minutos. Probablemente Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, adelante las elecciones autonómicas al mes que viene prácticamente, ¿no? Pues, parece ser que este matrimonio de conveniencia entre Izquierda Unida y Partido Socialista no termina de cuajar. Bueno, y parece que el divorcio es inminente. No, ¿no? No. Ahora que el niño de Izquierda Unida y de Partido Socialista. No, hombre, pero yo no veo razón para que adelante las elecciones. ¿Cuál? Y además, Izquierda Unida ya se ha posicionado que no hay razón para que adelante las elecciones. Esto es aprovechar la ocasión. Hombre, claro, la coyuntura, claro. La coyuntura política ya le favorece mucho, una mujer embarazada, no sé cuánto, presidenta de Andalucía, ta, ta, ta, ta, pum, pum, pum, pum, pum. No, yo creo que por el embarazo, ¿no? Ya formarán el circo, ¿que no? No, creo que no. Bueno, yo te diré. No creo yo. Yo te diré. Yo lo que veo es que las cosas se cumplan en su fecha y todo tenga su fecha. Esto es un vaivén, no sabemos ya cuántas elecciones hemos tenido. Ahora este año... es muy importante la que nos viene, que es las zonas municipales, que es la que nos importa prácticamente a los pueblos directamente y más cercano, y vamos a concentrarlo en las municipales. No llevamos la atención a otros lados, porque al final ni sabemos a quién votamos la Junta de Andalucía, ni a las municipales, y toda una... Yo con el tema de lo de la autonómica, porque como todavía eso no se ha, todavía no, oficialmente no se ha comunicado, ni todavía no se ha dicho por qué, si se adelanta, en el caso que se adelanten, el por qué, cuando lo digan... No, si ya la presidenta es por desavenencias, sí, con su no, pero cuando ya cuando se ve oficialmente y ya se dé el comunicado oficial, o que sea el comunicado oficial, pues entonces ya entraré a valorar lo que es esta situación. Bueno, Marte, en Ubrí, ¿quién se va a presentar? ¿Tú la conoces, Isabel, personalmente? Yo he estado en algún meeting y esas cosas. ¿Quién se va a presentar? No, no, en tu casa primero, después yo hablo de la mía. No, en mi casa no sé yo. En mi casa lo mandé a Bruselas esta semana. Bueno, ya tenemos candidato. De momento, Izquierda Unida no ha presentado de momento ni candidato ni candidatura. Pues Antonio Bautista, por el PA, ¿no? El hecho, Izquierda Unida no ha presentado todavía candidato ni candidatura. Partido Popular, se sobreentiende que es Manolo Toro. Sobreentiende, pero que tampoco se ha dicho claramente. Partido Andalucista, Manolo Toro. Partido Andalucista ya oficialmente ha sido el único candidato presentado por el Partido Andalucista. Y según comentaba la propia Isabel Gómez en los micrófonos de la radio ayer martes, ha mostrado su predisposición al partido para presentarse como candidata en las próximas elecciones municipales y está a la espera de que el partido, el comité local, le dé el visto bueno, ¿no? Vamos a pasar de que era los últimos, era los socialistas fueron los últimos en supuestamente en decir o más o menos dislumbrar más o menos quién puede ser, a pasar de saber en breve tiempo de quién puede ser hasta los 17. No sé, los demás... Te voy a decir una cosa. Isabel va a presentar la lista completa, ¿no? No, digo que a lo mejor en un periodo corto de tiempo, no sé cuánto tiempo. Tiene que ser una fecha corta porque hay unos plazos legales. Puede pasar a saber ya. Bueno, pero es que en el Partido Socialista, corrígeme si me equivoco, tiene que presentarse la candidata con su lista completa, ¿no? Sí. O sea, esta soy yo y esta es mi lista, ¿no? Sí, sí. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el Partido Andalucista. Ni el PP tampoco ha pasado. Que se presenta Bautista, pero que todavía no ha llamado a ninguno de vosotros, ¿no? Yo te digo una cosa, presentar el candidato con los 17 es un acierto. Eso quiere decir que tiene ya el equipo formado y montado. Sí, presenta. ¿Y a ti te han llamado este año? A mí no me han llamado ni me van a llamar. Como dice Rey, tú vas a las listas. No, ni estoy ni se me espera. Bueno, la pregunta se la hemos hecho a Antonio nada más. Y si hay aquí algún valiente que quiera. Yo creo que lo más importante es saber que sepan todos los ciudadanos quién va de cabeza de lista. Y es el más importante. No, y por supuesto, después el común, ¿no? El que vengan después de eso, ¿no? Todos. Pero espérate, escucharme un momento, no se pongan a la defensiva que te hubiera dicho. Defensiva no, sino que... Mira, que quiero decir que yo creo que el principal, la persona primera que va ahí en representación de esa lista, creo que es la primera que debe de salir. Y luego... Ya a continuación decir, pues mira, todos los demás, y por supuesto, todos suman y todos restan. Ay, eso, por supuesto, los 17, eso, pero es que no me dejes que me explique. Reme, sí. Los 17 son importantes, y los 17 es el reflejo de lo que se pretende hacer. Efectivamente, de un proyecto. Supongo que todos y cada uno de ellos tendrán un proyecto bonito y ambicioso, porque creo que cada uno de ellos lo que quieren es trabajar por su pueblo, y lo que quieren es que los ciudadanos de Ubrique vayan con mejor calidad de vida, ¿no? Pero lo que a mí la gente me pregunta en la calle, la gente lo que me pregunta en la calle, porque yo estoy, la verdad, en primera línea de fuego, en lo que es Partido Socialista Obrero Español, aquí en Ubrique, es ¿para qué? El ¿para qué? Cuando ven una lista y ven una persona, ¿para qué se presenta usted? Eso es lo que me pregunta todo ciudadano. ¿Para qué se presenta, verdad? ¿Para qué se presenta? ¿Para qué? Porque evidentemente, como hemos dislumbrado estos años, pues el interés de una persona y en política, la gente eso lo ve y ve diciendo este por qué o por qué no. Para un puesto de trabajo, para... Por lo que sea. Sí, hombre, pero la gente pregunta el ¿para qué? ¿Para qué? Pues Almonte dice ¿para qué? Porque quiero mejorar mi pueblo. Por decir, pues bueno, esa es una buena acción para presentarse en una lista, en una lista o y de cabeza de lista. Eso es lo que a mí la gente en la calle me pregunta, el ¿para qué se presentó usted? Estás diciendo a la gente lo que tienen que responder, Martín. No, lo que a mí me pregunta, no, estoy dando lo que yo no, lo que opino yo, lo que yo estoy hablando de Antonio Martel, lo que diga la gente, bueno, pues eso es su pregunta. Para terminar, que esto lo hacéis, yo ya teniendo el programa. Le voy a contestar, Antonio Rodríguez Carrión dijo el lunes una cosa muy curiosa, que le gustaba guardar los programas electorales. Pues yo le digo que guarde de estos 4 años y que cuando llegue mayo mira a ver lo que se ha podido hacer, simplemente. Lo que estaba diciendo antes, Antonio, el para qué, yo supongo, y como ciudadana opino, que yo creo que todos los que se presentan en las listas políticas, sea de cualquier partido político, porque estoy hablando en general, yo creo que se presentan, y quiero pensar que es así, que no es por un puesto de trabajo, porque para puestos de trabajo podemos trabajar en 23.000 cosas. Esto es una cosa muy delicada. ¿Esto qué es? Cosas del directo, las cosas del directo. Bueno, pues con este politono no sabemos de qué. Bueno, voy a terminar de decir lo que estaba diciendo, que vayan cortando. Si es una banda, un himno. Vamos a poner el punto final. Vamos a poner el punto final. Ha quedado claro, gracias, Reme, perdona. Fernando estaba hablando con el alemán. Muchas gracias. Ustedes. Antonio Moreno, Antonio Martel y Antonio Gómez. Gracias, Fernando. Ya tengo los huevos ahí, maestro. Ya el miércoles que viene ya tengo por dónde entrar. Y gracias, porque no he terminado. Por supuesto, también gracias a Tasquita del Jardín, que nos trae cada tarde el cafelito. Y bueno, pues les esperamos la semana que viene. Preguntaremos algún día de esto si vais o no en las listas, alguno de los que estáis aquí. Porque hoy lo hemos preguntado, pero muy solapadamente. Yo voy como PPT. PPT. Por el PPT. PPT. Es el próximo partido que vamos a hacer. PPT. Bueno, pues lo dicho, gracias. Llega la información local con Mari Carmen Lamela. Que tengan una muy buena tarde, no pasen frío y hasta mañana. Radio Ubrique, tu radio. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y nada.